Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 214 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 18 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo, con el objetivo de fomentar la cultura y despertar el interés por la pintura, convoca a todos los artistas nacionales y extranjeros residentes por 5 años o más en el país a participar en el primer Salón Nacional de Dibujo 21 de abril. Festival de Cine y Video Kikiyari en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio Nacional de Venezuela y Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Recibimos ahora informaciones desde Radio Nacional de Venezuela, referentes a la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en ese país. Continúa la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y en 2015, un evento fundamental en la agenda cultural del país, que surgió como consecuencia de la nueva política cultural emprendida por el gobierno revolucionario. Así es, señores, la FILBEN ha concentrado desde este jueves 12 de marzo, día de su inauguración, una gran parte de las familias venezolanas que han tomado como opción esta gran fiesta del conocimiento que se desarrolla en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE, el Eje del Buen Vivir y la Plaza de los Museos. Vamos a escuchar parte de las personas que nos visitan el día de hoy. Muy buenas tardes, ¿me dice su nombre? Buenas tardes, Fanny González, una servidora. Ok, coméntanos un poco qué le ha parecido la feria, cuántas veces ha venido, los libros que les han gustado, los están... Bueno, es la primera vez que vengo en esta ocasión, bueno, de la nueva FILBEN, ¿verdad? La exposición. Maravilloso, cada año cosas mucho mejores, grandes escritores, muchísimos bellos. O sea, la cultura, vemos que en este país, nosotros ahora es que tenemos bastante fortaleza y nos están enseñando, y nosotros somos ejemplo al mundo, que todo se puede siempre y cuando tengamos ese deseo de hacerlo en paz y en amor. Y la FILBEN yo creo que es una de las formas que nos indican, porque venimos muchas personas, ¿verdad? Y cada quien conversamos, analizamos, y es una belleza. Bueno, yo le hago una invitación a todos los caraqueños y a donde vaya la FILBEN este año, a que se lleguen a estos stands, porque son muy bien atendidos, somos muy bien atendidos, y bueno, gracias a Dios por eso, pues. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos acá a otra persona. ¿Me dice su nombre y su apellido? Marina Calwil. Coméntanos un poco qué le pareció a la feria. Bueno, me parece maravillosa esta feria, y para aquellos que dicen que esta feria es, bueno, del, entre comillas, oficialismo, bueno, aquí está Planeta, aquí están todas las editoriales extranjeras también, ¿eh? Muy interesadas en nuestro mercado. Y bueno, está El Perro y la Rana, las editoriales del Estado, todo el mundo aquí reunido apostando por la diversidad cultural, la diversidad cultural, literaria, política, pues digamos que hay aquí. Así que por favor venga todo el mundo, aquí hay espacio para todo el mundo, y bueno, yo personalmente apuesto por el gobierno revolucionario, realmente. Sí. Pero la gente que no está con ellos, pues mira, vienen aquí y van a encontrarse con... Bueno, libros interesantísimos que van desde 5 bolívares hasta 2000, y realmente esto no se había visto nunca antes, ya lo saben, no se había visto nunca antes esto. Los escritores, la gente que estaba en la otra parte, el otro lado, ¿verdad? Saben que aquí está pasando muchas cosas interesantes a nivel cultural, a nivel sociopolítico. Y bueno, tenemos problemas, pero la verdad, esto es único, único. Así que los invito de todo corazón que disfruten. Bien, esta es parte de las impresiones de las personas que se encuentran el día de hoy visitando la Filben. Esta es la información que se genera a esta hora. Con ella retornamos el contacto, no sin antes reiterarles la invitación para que vengan al Filben, que estará disponible hasta este domingo 22 de marzo. Y el gran concierto que se va a realizar este jueves, que se llama Chávez de Amor y Lluvia, donde se estará presentando el puertorriqueño Dani Rivera y la Filarmónica de Venezuela. La invitación es a las 7 de la noche, no se lo pierdas. Radio CCE 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Dos expertas en derechos humanos de Naciones Unidas hicieron este martes un llamamiento durante la conferencia sobre reducción del riesgo de desastres que se está celebrando en Sendai, Japón, para que las nuevas estrategias globales que se adopten allí permitan la plena participación y contemplen las necesidades de las personas indígenas con discapacidad. Estas personas son especialmente vulnerables a los desastres naturales, ya que suelen vivir en áreas de riesgo relacionadas al cambio climático, explicaron las relatoras especiales de personas con discapacidades, Catalina de Vendas Aguilar, y de personas indígenas, Victoria Tauli Corpuz. Por eso, entre sus recomendaciones destacaron la necesidad de que los esfuerzos de reducción de riesgo de desastres aborden las necesidades de las personas con discapacidad e incluyan su participación en todas las fases, desde la prevención a la respuesta, con el fin de mejorar su resistencia. Los futuros protocolos deben incluir acciones centradas en las personas indígenas con discapacidades y deberían adaptarse a diferentes públicos, teniendo en cuenta factores culturales y sociales, añadió la relatora especial de personas indígenas. En el marco de la Semana Mundial de la Sensibilización sobre la Sal, que se celebra del 16 al 22 de marzo, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, hizo un llamado a la industria de alimentos para que reduzca la sal en sus productos, especialmente aquellos para los niños. También pidió que deje de publicitar productos altos en sal a los menores y recomendó a los padres que les den platos preparados en el hogar con ingredientes frescos. La mayoría de las personas no son conscientes de la cantidad de sal que ingieren, porque gran parte de ella está oculta en alimentos procesados, explicó Branka Legetic, asesora de la OPS en enfermedades no transmisibles. Incluso en la infancia, el alto consumo de sal tiene un efecto sobre la presión arterial y puede predisponer a los niños a enfermedades como la hipertensión, el asma, la obesidad y el cáncer de estómago. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda el consumo máximo de 5 gramos de sal por día para los adultos y menos para los niños. Sin embargo, según cifras de la OPS, la ingesta media diaria de sal en las Américas supera esa cantidad. El rango de consumo abarca desde 8,5 hasta 9 gramos en Canadá, Chile y Estados Unidos, a 11 gramos en Brasil e incluso 12 en Argentina. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Rendición de cuentas 2014. El escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a la ciudadanía a participar en la rendición de cuentas 2014, el 19 de marzo. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene que ser el espacio para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. Las actividades comienzan a las 2:30 de la tarde, con un pregón que da paso a la rendición de cuentas a las 4 de la tarde, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Una labor que ha sido siempre permanente, yo creo que en bien, en beneficio del pueblo ecuatoriano. El punto de vista que yo he tenido es la idea, la necesidad de democratizar la cultura, de que la casa esté habitada por toda la gente que hace las diferentes ramas de que tiene la cultura.

Argucias del Poder, del escritor quiteño José Ron Rodríguez, se presentará mañana a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Escrito con un estilo ameno y rico de matices, este ensayo constituye una contribución para mejorar el conocimiento, con énfasis en la realidad histórica latinoamericana, de un tema que ha sido objeto de preocupación y renovado debate en diversas latitudes intelectuales. Para Identidad, Francisco Torre. Radio CCE 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, alertó a los gobiernos del mundo a redoblar sus esfuerzos para atender los enormes costos humanos y económicos derivados de la demencia senil. Durante la primera reunión ministerial de Acción Global contra la Demencia que tiene lugar en Ginebra, Chan dijo que debido al envejecimiento de la población, sus casos se duplicarán cada 20 años y actualmente generan un costo de 604 mil millones de dólares anuales. El mundo tiene planes para lidiar con un accidente nuclear, limpiar un derrame químico, manejar desastres naturales, responder a la pandemia de la influenza. Pero no tenemos un plan integral para manejar la ola gigante de demencia que se nos viene encima, dijo Chan. Explicó que 2/3 de los 47.5 millones de casos registrados globalmente ocurren en países de ingreso medio o bajo, por lo que su impacto en las personas enfermas y sus familias suele ser catastrófico. En términos de cura o incluso tratamientos que puedan paliar la enfermedad o retrasar su avance, estamos casi con las manos vacías, reconoció la titular de la Organización Mundial de la Salud, al tiempo que urgió a los países a invertir más en las investigaciones sobre la demencia, así como fortalecer sus capacidades para afrontar este problema de salud de profundo impacto social. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. El Programa Mundial de Alimentos anunció hoy que asistirá en los esfuerzos de recuperación en Vanuatu tras el paso del ciclón Pam. La tormenta causó al menos 11 muertos y numerosos damnificados, sobre todo en zonas de difícil acceso en ese archipiélago del Océano Pacífico. Sus autoridades han solicitado al PMA apoyo logístico para la distribución de artículos de primera necesidad, asistencia técnica para la distribución de alimentos y en las comunicaciones. En una evaluación preliminar, el PMA estima que unas 171 mil personas, 2/3 de la población, han sido afectadas por el ciclón. La agencia de la ONU informó que cuenta con reservas de emergencia de galletas de alto contenido calórico para ser transportadas a ese país. Por su parte, el Fondo de la ONU para la Infancia estimó que unos 60 mil niños necesitan asistencia de emergencia. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. El ébola ha causado más de 24.000 infectados, entre ellos 5.000 niños, y en total más de 10.000 personas han fallecido desde enero de 2014. Además, el virus continúa amenazando la vida y el futuro de los niños, sus familias y comunidades, alertó este martes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En un informe en el que llama a priorizar el objetivo de alcanzar cero casos, el fondo subraya el enorme impacto que ha tenido en la infancia debido a los miles que enfermaron, murieron o quedaron huérfanos. El estudio indica que el índice de mortalidad para los menores de 5 años es del 80% y para los menores de un año del 95%. En un video de UNICEF, que forma parte del informe, se observa cuán horrendo ha sido el impacto del mal para muchos de los 9 millones de menores que viven en las áreas afectadas. Mi padre fue el primero en morir, se enfermó, pero no vomitaba ni iba al baño. El primer día lloraba de dolor de cabeza. Luego mi madre empezó a decir muchas cosas. Me dijo, no lo voy a lograr, cuenta Guata, una niña de 11 años en Liberia, huérfana a causa del ébola y acogida por UNICEF en uno de los centros de cuidado. El estudio también apunta a que ha exacerbado las vulnerabilidades a las que estaban expuestos, especialmente en países donde el virus golpeó con más fuerza, como Guinea, Liberia y Sierra Leona, donde ya existían débiles sistemas de educación y salud. El cierre de las escuelas por meses ha privado a unos 5 millones de niños de asistir a clases. Además, la atención médica no da abasto para la gran demanda.